Y si cada color tiene su opuesto, esta canción también ya tiene dueño. Y si vuela sobre las nubes rosadas, la cola del cometa es tu cabello. Y así que el bosque te esperará, miles de árboles te van a buscar, hasta la luna y las estrellas vendrán, y tu escenario te esperará. Yo no voy a llorar solo, tal vez la luna es la primera en seguirme. Voy a ir corriendo hacia los árboles para gritar y escuchar que me explique. Y así que el bosque esperará, miles de árboles te van a buscar, hasta la luna y las estrellas vendrán, y tu escenario te esperará. Caen una y se preparan para entrar al invierno. No te preocupes, solo espera, nena. Luego con flores vendrá la primavera. Y así que el bosque te esperará, miles de te van a buscar, hasta la luna y las estrellas vendrán, y tu escenario te esperará. Y así que el bosque te esperará, miles de árboles te van a buscar, hasta la luna estrellas vendrán, y tu escenario te esperará. También ya tiene dueño. Y si vuela sobre las nubes rosadas, la cola del cometa es tu cabello. Y así que el bosque te esperará, miles de árboles te van a buscar, hasta la luna estrellas vendrán, y tu escenario te espera.